10 de gestión, ¿cómo te encontraste al barrio y cómo ves que está hoy en día? Bien, la gestión de Cambiemos tiene desde el 10 de diciembre, ¿no? Estamos a septiembre, serían 10 meses. En el caso mío, como delegado de San Carlos, estoy hace 3 meses, desde el 26 de mayo. Anteriormente cumplí funciones como director de centros comunales, un área que tenía que ver con las delegaciones también, un poco más abarcativa, más administrativa. Y bueno, me dieron a elegir si quería hacerme cargo de San Carlos, obviamente lo acepté porque es el barrio donde vivo, donde crecí. Así que con todo gusto y con todo placer me vine para acá, a trabajar al barrio. ¿Toda la vida viviendo acá en San Carlos? La mitad de la vida, sí. Nacido en Formosa, en una provincia en el norte, así que me vine muy chico, pero sí, la mitad de la vida acá. ¿Qué similitudes y qué cosas ves que cambiaron desde que llegaste y hasta ahora? Para hacer algo más histórico, sí. ¿No? No, mira, desde que llegué hubo algunos cambios de mentalidad. Tengo una persona más, por ahí, más dinámica, más alerta a algunas cosas. Me muevo mucho, salgo mucho a la calle y controlo más a la gente. Estoy más con los trabajadores en la calle. Y eso se nota, se ve. La gente está más conforme. Mejoramos un poco y de a poco el servicio que se venía dando en todos los aspectos que tiene que ver con la infraestructura del barrio, ¿no? Y los trabajadores, en el caso nuestro, son municipales y cooperativistas. Se podrá decir que están más conformes. Se mejoró algunas cuestiones de los beneficios que tenían y la forma de trabajo. Así que están cumpliendo tareas mucho mejor de la que venían cumpliendo antes. Bien, ¿y cuál crees vos que son las problemáticas que tienen mayor importancia hoy en día en el barrio? Anteriormente creo que ustedes se habían hecho, con respecto a lo que es lo hidráulico, que anteriormente habían hecho grandes críticas, que no se venía trabajando muy bien. Claro, mira, en lo que es la infraestructura liviana, el bacheo, ahora vamos a pasar a lo que es más grande, ¿no? Sí. El bacheo y la luminaria es algo en lo que la gestión venía un poquito atrasada, bastante, porque estamos en septiembre, recién este mes Se ve en las calles eso, sí, que hay grandes. Pude poner en línea la empresa de bacheo que está trabajando y también hay una unidad móvil de bacheo más livianito para hacer bacheo chiquito en las calles más vecinales. Y de acá hasta fin de año hicimos un relevamiento con los llamados de los vecinos y la misma gente nuestra que recorrió todo San Carlos y armamos un listado de 120 baches diferentes. Prioridades de avenidas, línea de micro, escuelas y bueno, las vecinales. Y se va a trabajar en eso, todo bache que nosotros tenemos relevado se va a bachear. De acá hasta fin de año llegar al total. Y con respecto a esos baches, ¿los vecinos tienen algún número para comunicarse? ¿Alguna vía? El número de la delegación, pero bueno, después lo estaremos, sí, después lo estamos pasando, el tema, hay dos números, hay uno que es por internet. Pero bueno, el tema es que igual todos los baches ya están relevados. O sea, en estos meses de gestión se estuvo relevando, se aceptaron todos los pedidos, todos los reclamos y salieron supervisores a armar este listado. Yo digo que son bastantes. Y en cuanto a lo que es la infraestructura quizás más pesada, como puede ser la hidráulica. La hidráulica, bueno, San Carlos tiene una particularidad especial, ¿no? La mitad de las obras hidráulicas de provincia se ubican acá. ¿Por qué pasa? Está el Arroyo del Gato, que todos lo conocemos como la obra más grande, que es donde desembocan todos los arroyos que recorren la cuenca de la ciudad de La Plata, porque la ciudad de La Plata tiene varios arroyos, Maldonado, El Gato, El Pérez, Carnaval, Regimiento, etc. Bueno, en San Carlos están los tres brazos del Pérez, El Gato y creo que el Maldonado, si no me equivoco. Bueno, sí. Todos desembocan tarde o temprano en El Gato, que es el que los traslada más adelante hacia el río. Bueno, El Gato está bastante avanzada la obra en lo que es San Carlos y Tolosa, que llega hasta Ringlé y ahí empieza otra obra más grande porque se lo amplía a 100 metros de ancho, ¿no? Bueno, Arroyo El Gato, Arroyo El Pérez, y se trabajó en el conducto aliviador de 143 y 139. No sé si por ahí la gente no lo sabe, sobre la avenida 143, desde calle 46 hasta 525, que está el Arroyo El Gato, se trabajó debajo de la avenida, se levantó parte de la avenida y se hizo un conducto de 3,60 metros por 3 metros aproximadamente, todo ese recorrido. La idea es que eso recaba la mayoría del afluente de los dos brazos del Pérez, el que está en 46 y el que está en 38. Eso llega hasta el Arroyo del Gato. Hay un brazo más corto que va por 139, que va desde 38 hasta el Arroyo del Gato. Bueno, esas dos obras, más la de 31, contémosla como que está compartida entre Casco Urbano y San Carlos, pero la realidad es que ayuda a San Carlos a aliviar todo su afluente hidráulico, significa que San Carlos cuenta con la mayor parte de la obra que se estuvo realizando. Más del 50%, porque el Arroyo del Gato lo compartimos con Tolosa, pero los otros arroyos, y 143, 139 y 31, de San Carlos. Entonces es compleja la situación, porque obviamente que se paralizaron esas obras, algunas hay que rediseñarlas un poco. ¿Se paralizaron en su gestión o en la gestión anterior? No, venían paralizadas de la gestión anterior. Esto desde el 2013, que arrancaron con las licitaciones. Yo creo que las obras arrancaron en el 2014, tardaron un año después de que se licitaron. Así que tuvieron 2 años de obra y se debería haber terminado en 36 meses. Y bueno, no se terminaron. Este año aproximadamente tendrán que haber terminado, ¿no? Este año se debería haber terminado con las proyecciones de las diferentes empresas. La realidad es que no pasó. Bueno, entre el cambio de gestión anterior a la nueva, obviamente que también hubo cuestiones políticas y económicas que lo paralizaron. Yo lo que estuve hablando con algunas personas de la empresa, son varias empresas. La 31 la hace una empresa, la 139 otra, la 143 otra. Y en el caso del Arroyo del Gato está dividido por segmento. No sé si ustedes saben que de avenida a avenida, por ejemplo, de 143 a 137 es una empresa, de 137 a 31 es otra empresa. Bueno, o sea, son 20 y pico empresas participantes en el total. Pero bueno, todas me aseguraron que a fin de año ya deberían estar terminadas. Incluso, como anécdota, les comento que el canal que va por 139 no estaba llegando al arroyo, incluso, porque había dos viviendas, parte de un asentamiento, que interrumpían la llegada por 80 metros hacia el Arroyo del Gato. O sea, por 80 metros un arroyo, un canal aliviador completo estaba sin terminar. Recién hace 2 meses que participé en la negociación con estas familias, se las pudo relocalizar en un barrio de Romero. No habían aceptado mudarse, fíjense ustedes, por unas cuestiones políticas de un puntero que les había prometido que se les iba a pagar fortuna y que el Estado les tenía que pagar muchísimo dinero por moverse de ahí. Bueno, se negoció con la familia esta, se las trasladó, yo me hice cargo del traslado con la gente, con los camiones nuestros, se los llevaron a Romero, a una vivienda familiares estables, de material, con baño, con 3 habitaciones, mucho mejor de lo que tenían, obviamente. Y recién ahora se demolieron esas casas y se está empezando a hacer la obra de 80 metros que faltaban. Pero bueno, por eso digo, recién en esta gestión se retomaron. Entonces está confirmado casi que a fin de año todos estos proyectos hidráulicos van a estar completos, sí, en el 100%. Y exactamente. No, y el Arroyo del Gato tiene, por ahí muchos vecinos van a preguntar, muchas bocas que desembocan de las diferentes zanjas y pequeños arroyitos. Bueno, eso también lo están modificando, porque habían puesto algunas bocas que eran muy pequeñas, ahora van a poner otras que son más medianas, faltaban los terraplenes, bueno, están completando todo eso. ¿Y la situación del sistema de cloacas aquí en el barrio no hay? ¿Cómo es también eso? El sistema de cloacas corre por cuenta de APSA, ¿no?, que también es una empresa privada, pero está más saturado porque San Carlos tiene, no sé si todos saben, San Carlos tiene más de 80.000 habitantes. Menos de la mitad, yo diría que el 40% tiene acceso a cloaca. Hay muchas calles que están asfaltadas con cordón cuneta, pero no tienen. En mi caso, por ejemplo, en mi casa no tiene cloaca. Tengo pozo desde que llegué ahí. Y el agua también la tengo. ¿Las conexiones de cloacas están hechas en la calle? ¿O? Claro, el tema es que hay conexiones, pero no dan abasto. O sea, se tenían que hacer nuevos módulos. Yo participé hace unos años en un presupuesto participativo para hacer una obra de cloaca que se perdió contra los Bruera. Se estaban haciendo asfalto y bueno, la obra de cloaca es demasiado grande y cuesta demasiado dinero por ahí, porque va bajo tierra, obviamente. Fede, cambiando totalmente de tema, esta semana se debatió en el Consejo el presupuesto y cómo las condiciones que se encuentran los centros de salud. ¿Cómo es aquí en el caso de San Carlos? ¿Puede ser que haya 4 centros de salud? Cuatro centros. En 149, creo que es el 33, en 520 y 142... En 139 y 33, 34 hay otro. Y disculpen si me estoy... 45, hablando. 146, ah, exactamente. 147. Sí. Las salitas, yo le explico. Los años pasados, y esto me tengo que remontar un poco a las gestiones anteriores. Las salitas contaban con un presupuesto de 86 millones de pesos oficial, ¿no?, en los años anteriores. En el último año de gestión de Bruera se gastaron 28 millones. Entonces, ¿por qué razón se redujo ese dinero? Porque era dinero que no servía para captar votos, porque la salud se desvirtuó, porque era un gasto innecesario por diferentes motivos, y aparte porque empezaron a depender más de algunos planes nacionales, como Plan Nacer, hay diferentes planes de desarrollo social y de salud que bajan a las salitas, entonces el Estado municipal dejó de invertir. Este año se duplicó eso de 80 o de 70 y pico millones, se hizo un presupuesto de 120 largos. O sea que fíjense que estamos duplicando el presupuesto formal y en realidad cuadriplicando el real de lo que se iba a invertir. Y eso también es importante, que el presupuesto también aumente, porque también hoy en día hay que reconocer, ¿no?, que la inflación en la Argentina, claro, es alta y también necesitan gran ayuda a estos centros, bueno, de salud. Es importante. Hay un informe que hizo un diario local, de acá de la ciudad de La Plata, que dice que el presupuesto, lo que envía el Ejecutivo, es de 228 millones para que se destinen a la salud. Ahí está, 228, ahí se ejecutan, supuestamente, según este diario, se ejecutan 136 millones. O sea que hay un 90 millones que no se invierten en la salud de ese total. Pero sí, el tema es que hay obras que se tendrían que hacer con esos 220 y pico millones que no se están haciendo, como la remodelación de la salita. Yo hice el año pasado, antes de iniciar gestiones, hice una evaluación de las salitas de San Carlos, Los Hornos y algunas de San Lorenzo. Las revisé personalmente, sé qué obras le faltan. La salita de 520, por ejemplo, le falta un 20% para terminar. Se había hecho la remodelación completa y, por ejemplo, no estaba conectado el gas. Era conectarlo, un metro de caño, conectarlo. La salita de 139, 33 y 34, esa es la que está en peores condiciones. Incluso algunos no tenían insumos, algunos de los enfermeros o médicos llevaban instrumentos propios. Las cooperativas de enfermeros, por ejemplo, no cumplían funciones. Figuraban cuatro enfermeros y había uno a la mañana y uno a la tarde. Yo me acuerdo de haber ido a la salita de 149 en un horario tarde, 4 de la tarde, y había una sola persona atendiendo. Una sola persona, cuando debería haber existido en ese momento 5. ¿Y hoy en día los cambios se pueden ver en estos centros? Hoy en día hay cambios. Son procesos lentos porque la metodología de trabajo cambió absolutamente. Las cooperativas se formalizaron de enfermeros. Era muy informal el trabajo y había poco control. Y toda esta recorrida, esta denuncia, entre comillas, que vos hacías por el estado en que se encontraba. Entonces, todo. Hice el listado, hice el relevamiento, los elevé. Participé en la cuestión del presupuesto de estos 200 y pico de millones porque era una situación generalizada. ¿Te trajo algún conflicto posterior esto? Siempre hay conflicto por todas estas cosas. Sí. Tengo muchos conflictos abiertos. Bien, y con respecto a la inseguridad de acá en San Carlos, anterior a que asumas a tu cargo, que seguramente has relevado, ¿qué pudiste vos charlar con los vecinos o qué datos tenías? Mirá, cuestión de inseguridad y anécdota propia. Cuando estaba relevando la salita de 149, 35, 36, me trataron de robar el auto, por ejemplo. Esto fue el año pasado. Y después, como vecino, lo veo, lo vivo. Obviamente que el tema de la luz, de la oscuridad, de las motos, digo, facilitan algunas cosas. La huida rápida, digamos. Pero como todo, fui en la casa, mis padres fueron víctimas de un robo. Lo he vivido toda la vida. Es algo hasta parte de una sociedad que hay que mejorar, educación, cultura, trabajo, es todo un combo, un paquete que hay que mejorar al completo, si se quiere salir de ese tema. ¿Se puede definir un por qué se da este nivel de delincuencia? Según cómo? No, por eso digo, es algo que se viene arrastrando porque es un decaimiento social, no es algo concreto. Si falta educación y falta trabajo y no hay acceso para jóvenes, la delincuencia está ahí, siempre lista. Fede, podés, si querés, relatarnos un poquito cuál fue el inconveniente que viviste hace poco y cómo va todo el tema de denuncias. Sí, mirá, como delegado tengo 3 denuncias metidas ya en la comisaría de la Unión. Tengo una, por ejemplo, contra un grupo organizado que está usurpando terrenos. También tuve un conflicto con eso. Casi con una agresión. Pues estaban loteando y cerrando ya un lugar que se conoce como una plaza. Era una plaza, había juego, bueno, lo estaban cercando. Ahí también tuve un conflicto. Después tuve un conflicto porque hay grupos que están acostumbrados al método de la violencia como negociación. Y se los malacostumbró a eso. En gestiones anteriores se malacostumbró que un grupo de 10 o 20 personas y iba a algún lugar y amenazaba, obtenía lo que quería. Bueno, mi caso fue que fueron a mi delegación, 137 y 32, donde está la delegación de San Carlos, irrumpieron en mi oficina 2 personas. Esas 2 personas trabajaban en la delegación, pero formaban parte de un grupito de 10 personas que, bueno, está acostumbrado a ofrecer protección y amenazar. Digamos, su método es este: si uno les paga o les da lo que quieren o les da un cupo de cooperativa que no cumplan trabajo formal, se quedan tranquilos. Si no le das nada, molestan, te cortan la calle, hacen un piquete, amenazan a la gente que trabaja, los corren de la calle, digamos, maniobras que eran muy utilizadas antes por todos los grupos. En mi caso, como he sufrido desde que asumí amenazas y siempre hay un puntero resentido que se quedó sin nada, que viene y me amenaza con cortar una calle, una avenida, si no le doy algo, digamos que ya como que endurecí un poco la piel en eso. Y pero bueno, estos pibes, bueno, te detallo ese asunto que fue el 19 de julio. El primer incidente. En la delegación, bien. Bueno, estos muchachos entran a la delegación. Se encierran en una oficina, entran, cierran la puerta, de muy mala manera me empiezan a decir algunas cosas, me dicen que querían plata, le digo que si querían plata vayan a trabajar, como todos los demás, se enojan, bueno, ahí nos empezamos a roblear, ellos empiezan robleándome mi escritorio, que es bastante pesado, yo se los devuelvo, bueno, empezamos a ¿cómo se diría? No sé. Un maremoto. Una trifulca. Una batabola, diría. Una batabola. Bueno, lo logramos sacar, ingresa una persona que me ayuda a mí, que está ahí en la delegación, que es el encargado. Los echamos, amenazan a todo el mundo adentro, que nos van a matar, amenazan a la policía, amenazan a todo el mundo. O sea, esto está registrado. Hay 50 personas que son testigos de esta situación. Ese día y al día siguiente pasan en auto. ¿Ya ese día se hizo la denuncia sobre lo que había sucedido? Ese mismo día se hace la denuncia, tal cual. Digamos, por eso digo, son grupitos, actúan de esta manera. A la semana fueron a un comerciante y los amenazaron y le sacaron plata a un tipo por no romperle todo el negocio. O sea. Bien, y al otro día de esto que había sucedido en la delegación, ¿te balearon el auto? Sí. Tengo la camioneta, llego, no había ningún auto en la puerta, ni una moto, nada. Las chicas siempre dejan todos los vehículos afuera, yo lo dejé en la puerta. Me dijeron, ¿por qué no le entras? Porque te va a pasar algo. Bueno, como soy cabezón, dije, no. Va ahí donde siempre lo estaciono, que esté bien a la vista, que sepan que estoy acá. Y ya bueno, entonces los trabajadores de la delegación sabían lo sí, que... Sí, porque iba. Las amenazas estaban, pasaban y decían, les vamos a romper todo, les vamos a balear, no sé, esas cosas. ¿Y cómo es hoy la postura frente al municipio? ¿Cambió un poco después de esas amenazas? ¿Se sintieron quizás un poco condicionados o redoblaron la apuesta? Estuvieron tranquilos hasta hace un par de semanas que sucedió lo del accidente. No tuve muchas novedades de ello, más allá de alguna sonrisa socarrona pasando por el frente en auto. Yo los denuncié, están con nombre, apellido, patente del vehículo con el que se movilizan, etcétera, ¿no? ¿Y esa denuncia hoy en día hay respuesta también de la policía? No tuve respuesta de la policía. Ahora el comisario del destacamento de la Unión fue removido, el anterior, hay uno nuevo a partir de la semana anterior. ¿Por qué fue removido? ¿Se sabe? O... No sé si es algún reordenamiento interno o si tiene algo que ver. Hay muchas denuncias con el tema de los terrenos, pero bueno, no puedo decir a ciencia cierta cómo fue. Bien, si querés resumirnos un poco cómo fue este incidente del 26 de agosto que has tenido vos con estos dos chicos. tipo 10 de la mañana me llaman, me avisan que había un grupo de motos amenazando a los cooperativistas que estaban realizando labores. Las cuadrillas son obviamente de recolección de residuos en los camiones, las chicas que van con los carros barriendo, embolsando, limpiando, un grupito que hace zanjeo con la máquina. Bueno, son diferentes cuadrillas, había 40, 50 personas en un barrio de 4 cuadras por 4 cuadras, 5 por 5. Bueno, me avisan que los estaban amenazando, que los estaban corriendo a punta de pistola, que los estaban sacando del lugar. Bueno, preocupado por esto, me acerco. Me acerco con mi camioneta, con mi auto, una EcoSport. No es una 4x4, es una EcoSport. Es un auto con un poquito más alto, nada más. Y veo a la gente, cuando llego, veo a la gente que se está yendo y asustada. O sea, sobre todo las mujeres. Estaban yendo rápido porque estaban asustadas. Las habían realmente asustado. Empezamos a dar unas vueltas con otra camioneta incluso atrás, una F100, para ir levantando, para que no haya conflicto a la gente. Perdón que te interrumpa. ¿No se pensó en llamar a la policía en ese momento? No, se llamó al 911. Sí. Bien. Sí. Inmediatamente contactamos con el destacamento y se llamó al 911. Sí. Bueno, empezamos a recorrer, vemos una moto que está dando vuelta. Encontramos un grupo de chicos, le decimos que se retiren con la máquina, una retroexcavadora que estaba trabajando en un zanjeo, y nos vamos con ellos. O sea, yo voy adelante, la camioneta atrás mío y la máquina un poquito más atrás, entonces 50 metros. Paso por una esquina, veo un grupito de motos a 50 metros, 100 metros en perpendicular, sigo derecho, los esquivo, y una de esas motos se desprende, yo veo que se llega a verlo, y da toda la vuelta a manzana y me enfrenta derecho. O sea, yo sigo derecho, ellos dan toda la vueltita y me cruzan. Bueno, estoy doblando la esquina. Yo venía mirando la gente, venía mirando todo, así que venía, no sé, 20, 25 kilómetros por hora. Y doblando una esquina, o sea, no venía rápido. Pero se me cruzan con la moto en una actitud agresiva. Alcanzo a ver que el acompañante saca un arma. ¿Te apunta con el arma en ese momento o solamente? Sí. Bueno, entonces como reacción instintiva sigo, nos protegemos con el acompañante mío, un poquito nos agachamos, sigo para anularlo, para que no llegue a mayores. Bueno, el impacto con la camioneta, en la moto, obviamente. Bueno, esa fue la situación. Yo los impacto, me retiro. La camioneta que está atrás mía hace marcha atrás, la máquina hace marcha atrás, nos acomodamos, digo, éramos muchos. Sí. O sea, pues digo, hay muchas versiones, pero digo, yo cuento con 20 testigos. Bien, porque también hay la versión del otro lado, de los familiares y conocidos de Iván y Damián Pérez, que son los que tuvieron el accidente con usted, que dicen que bueno, que usted los atropelló, volvió a atropellar marcha atrás, se bajó, los golpeó con un palo y les tiró gas pimienta. Claro. Entonces fíjense que ellos al día siguiente, o ese mismo día, mal no me acuerdo, cortaron la calle. Sí. Bueno, ese mismo día cuando cortan la calle amenazan con un arma al comerciante de la esquina, 137-32, la librería, las mismas personas. O sea, lastimados no estaban. Porque digo, ellos se sacaron una foto en el diario Hoy, que fue armado una operación, porque se sacaron una foto 3-4 horas después. Se tiraron al piso, se sacaron la foto, se pusieron un cuello, una muleta, no sé qué es lo que estaban haciendo. Y ese mismo día y al día siguiente estaban caminando, estaban amenazando. Lo filmamos con la cámara del Mopu en la esquina, que estaban cortando la calle. Amenazaron a un comerciante una vez más. Ellos siguieron como si nada. O sea, lastimados, como muestran en la foto, no están. Operación del diario Hoy. Bien, ustedes han hecho, bueno, de su partido y de tu equipo han... los caracterizado como mafias que están respondiendo a otros representantes políticos y que están interrumpiendo su labor y que atentan también, bueno, contra ustedes. ¿Tienen miedo que llegue a mayores esto y que estas mafias, como ustedes los caracterizan, cobren alguna vida o se llegue...? Mira, el tema, yo caracterizo como mafia a todo grupo que trata de lograr algo de la peor manera posible. porque es la extorsión. Todo grupo que genere una extorsión es una mafia para mí. Por eso digo, usurpadores de terreno, las bandas que están organizadas para robar las motos, estos chicos que están organizados para hacer delivery de droga o extorsionar a comerciantes o extorsionarme a mí. Digo, son todos grupos mafiosos. No los catalogo como grupo político ni como agrupaciones políticas. Sí que se ponen como mercenarios, se ponen al servicio de cualquiera que vaya y les ofrezca alguna ventaja. Pues lo que quieren es plata. Entonces, cualquier persona que va y les ofrece un puestito, un carguito, un trabajo, algo de plata, lo van a aceptar. Bueno, son eso nada más. Bueno, Fede, te queremos también agradecer por este tiempo que nos brindaste. Y para la gente también que estábamos charlando al principio, todas las obras que se están dando aquí, ¿se puede pasar entonces los números si se consideran para que se comuniquen bien con ustedes? El teléfono es 479-5679. En este momento están en la delegación está abierta, hay gente atendiendo el teléfono. Están las cuadrillas de trabajo preparadas, tengo las máquinas, tengo el grupo de personas listo por si sucede algún imprevisto, alguna emergencia, acercarme. Yo estoy también en las anteriores tormentas, yo dormí en la delegación, así que también estoy dispuesto a hacerlo estos días. Ahora el riesgo bajó, les quiero llevar tranquilidad porque también figuraba o apareció un audio con un cierto... Muchos audios hoy en día. Muchos audios, es todo mentira, es todo verso, es todo... Digo, yo tengo el parte del servicio meteorológico que está diciendo que es un riesgo moderado. Ahora el actualizado de hace 1 o 2 horas. Lluvia y tormentas que continuarán totalizando entre 30 y 60 milímetros. Yo les quiero recordar que el 2 de abril llovieron 400 milímetros. Sí. Bien, bueno, ya tenemos tranquilidad para todo San Carlos y también la ciudad de La Plata. Federico, te agradecemos tu presencia acá. Gracias por invitarme. Seguramente más adelante nos comunicaremos de nuevo con usted. Así que bueno, acabamos de entrevistar al delegado de San Carlos y con densa realidad de virus vamos a una nueva pausa. Thank you.